El mariscal Kim Jong-un recibió una misiva que le dirigiera el día 17 el Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongyun, en ocasión del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il. El remitente señala como sigue. El generalísimo Kim Jong-il es un eminente líder y patriota sin par que, al orientar con acierto el partido, el ejército y el pueblo con el método extraordinario y probado, abrió un período de gran esplendor en todas las esferas de la revolución y la construcción. Y al fortalecer y desarrollar nuestra patria como potencia ideopolítica monolíticamente unida e inquebrantable potencia militar, puso en supremo horizonte en la historia nacional la dignidad y el poderío de la potencia Paektusan. Es el salvador de la reunificación de la patria, que dirigió a toda la nación a la reunificación independiente, la paz y la prosperidad, con el noble amor a la nación, al pueblo. Es el veterano de la política mundial que hizo imborrables aportes a la causa de la humanidad por la independencia. El estimado mariscal proporciona todos los favores a los funcionarios de la Chongyun y compatriotas en Japón, tal como el padre general lo hizo cuando vivía. La misiva finaliza deseándole de todo corazón salud al mariscal Kim Jong-un, gran sol de la nación y generoso padre de los funcionarios de la Chongyun y compatriotas en Japón, por la victoria final de la causa del Juche, el avance de la obra patriótica de la Chongyun y la felicidad de los compatriotas en Japón.